por LU32 comienza Aire de Cultura. Fibias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fibias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fibias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fibias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fibias@coopenet.com.ar. Declarado de interés por el Gobierno Municipal de Olavarría. Con el curso radial La Comunicación Escrita. Alternativas para aprender. Continuamos con las formas de comunicación. Ayer explicamos la interpersonal. Hoy vamos a hablar de la comunicación institucional y la comunicación mediada. La comunicación institucional. Una institución desarrolla básicamente dos tipos de comunicación. Por un lado, la comunicación interna, entre las personas que pertenecen a ella y que cumplen distintos roles. Por otro lado, la institución se comunica con la sociedad de la que forma parte. Para ello, es frecuente que se utilicen mecanismos propios de la comunicación mediática. Dentro de una institución, la comunicación puede abarcar una gama relativamente amplia de modalidades. La comunicación directa, que tiene lugar en las reuniones de trabajo y en los espacios compartidos, la de los circuitos que siguen los documentos que pasan por diferentes oficinas, las comunicaciones escritas directas, los intercambios de mensajes por correo electrónico interno, etc. Algunas instituciones, además, editan boletines o publicaciones periódicas para los empleados. En las instituciones, las normas que organizan la comunicación están claramente reguladas, y muchas de ellas escritas. Y sus miembros tienen la obligación de comunicarse mediante determinadas formas establecidas. Estas normas varían de acuerdo con los roles que las personas desarrollan en estas instituciones. Todas las personas que interactúan en una institución desempeñan roles diferentes y de acuerdo con ellos tienen derechos, obligaciones y prohibiciones. Estos roles son muy importantes para organizar las formas en que circula la información. Los pedidos de compras, por ejemplo, tienen que comunicarse por escrito según un patrón determinado y, luego de ser firmados por el responsable del área que realiza cada pedido, se centralizan en una oficina encargada de efectuar las compras. La comunicación mediada. Cuando definimos una comunicación como mediada, estamos poniendo de relieve el papel mediador que tiene la tecnología en la comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación, estamos habituados a pensar inmediatamente en la radio y la televisión. Sin embargo, a partir de la definición que propusimos, podemos dar cuenta de otras posibilidades. El teléfono, los libros, las revistas, las propaladoras, como se denomina a los vehículos con altoparlantes que circulan en los barrios, son, entre otras, formas de comunicación mediadas. Los medios masivos de comunicación tienen algunas características comunes. Por un lado, todos requieren de la intervención de un dispositivo tecnológico e instalan una relación impersonal entre emisor y receptor. Por otro lado, estos medios se denominan masivos, porque permiten emitir mensajes que llegan simultáneamente a gran cantidad de receptores, que no se conocen entre sí y que tal vez viven en lugares muy distantes unos de otros. El deber es el siguiente. Vamos a imaginar una situación de comunicación dentro de una empresa o de una institución. Primero vamos a describir brevemente la situación, dar cuenta de los personajes que forman parte de ella y los roles que ocupan. Segundo, vamos a identificar qué elementos de comunicación no verbal existen. Y tercero, vamos a responder si se trata de una situación de comunicación interpersonal o institucional. Y además, explicar por qué. Curso radial La comunicación escrita. Alternativas para aprender. Fibias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fibias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fibias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fibias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fibias@coopenet.com.ar. Un idioma más allá de las palabras refleja a la sociedad misma, su cultura, su riqueza.